Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas de Lo que te encanta. Ya estamos en Al son del pop. Y bueno, ya nos encontramos, si es que escuchan un pequeño ruidito por ahí, pues estamos ya con nuestra banda invitada del día de hoy, pero esa se las voy a presentar más adelante. Y por fin está aquí conmigo nuevamente la Isa. Hola, Isa. Hola, Fer, ya volví. Se fue de vacaciones. Y me dejó abandonada. Me abandonó. Sí, pero ahorita ya sí, aquí estamos otra vez, otro sábado en Lo que te encanta, con mucha buena vibra y mucha buena música, ¿cierto, Fer? Así es, no se olviden también que nos siguen en nuestro Facebook, Al son del pop. Ahí pueden ver nuestro Facebook Live. Cuando inicie a tocar la banda, pues estaremos nosotros con este Facebook Live. Pero en este momento les quiero presentar el popstar, y estamos con el Panchito en controles, así que vamos a ver ese popstar. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, Fer, ¿con qué canción vamos a ir en este popstar? Estábamos hablando de que nos escuchan por radioscc.com y por los clásicos 940 AM, así que ya lo saben. Igualmente, pues se conectan a nuestro Facebook Live y nos ven y nos escuchan. Así que en este momento les comento, vamos a escuchar una canción de Lady Gaga junto a Christina Aguilera. ¿Por qué decidí poner esta canción? Bueno, la mayoría de canciones están dedicadas hoy, hechas por mujeres, y por mujeres que son feministas, que están en la lucha, ¿no? Entonces, por eso decidí poner esta canción de Lady Gaga, porque si buscan la letra en internet, o si saben inglés, no tanto como yo. Pero pueden buscar la letra. Pueden buscar la letra. Entonces, pues, obviamente, ahí van a ver de qué se trata esta canción. Isa, ¿sabes cómo se llama el tema? Uy, uy, uy. Gracias, salvándome siempre. Do what you want, así se llama el tema. Exactamente, haz lo que desees. Así que vamos a comenzar con esta canción y ya volvemos con Lo que te encanta. Thank you. Sometimes I'm scared, I suppose, if you ever let me go. Interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Algo más pregunta el Panchito, y lo que les tenemos hoy es que ya estamos junto a nuestra banda invitada Back to the Hits. ¿Cómo se encuentran, chicos? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, preséntense por favor con nombres. Bueno, yo sé sus nombres, pero preséntense para que la gente también les cache por las voces, ¿no? Bueno, mi nombre es Francisco, soy el baterista de la banda. Yo soy Romy, soy la cantante. Soy David Castillo, el guitarrista de la banda. Y yo soy Daniel Boada, el bajo. Bueno, chicos, cuéntenos un poquito. Bueno, antes de que ustedes nos cuenten, les voy a contar yo cómo les conocí. Fui el día de mi cumpleaños, 8 de febrero, a un restaurante que se llama Red. Y ahí escuché su música, te escuché cantar a ti. Y me pareció excelente porque, o sea, son los covers de los clásicos, ¿no? De los 70, de los 80, de los 90. Entonces me pareció súper bacán como para radio. Así que cuéntenos un poquito sobre cómo comienza esta idea de hacer covers musicales. Sí, bueno, la banda surge en el 2017. Éramos compañeros de la universidad, estudiamos música y ahí nos conocimos, compartimos el mismo gusto por los clásicos y bueno, estuvimos tocando máximo unos 3 meses, de ahí tuvimos que posponer el proyecto por trabajos de tesis, estábamos a punto de graduarnos. Después retomamos nuevamente y ahorita sí estamos con todo, ¿no? Dándole ahí. Y, o sea, ¿cómo surge esta idea de los covers de los clásicos? Porque, bueno, no sé, como que en estos tiempos ya la gente a veces no valora lo importante que son este tipo de música, porque al menos desde mi punto de vista como que todo evoluciona, ¿no? Y como que todo está unido y todo tiene relación. Entonces, ¿cuál fue la idea? ¿Por qué quisieron traer esto para el público, para los nuevos? Sabes que en parte sí, todo evoluciona. Todo va cambiando, pero también yo pienso que hoy está de moda otra vez todo lo clásico en todos los aspectos, ¿no? Lo vintage. Y sí, pues, o sea, como te dije, compartimos el mismo gusto por esta música de estas décadas y obviamente tomamos ventaja, ¿no?, de que está de moda y empezamos a trabajar con esto. ¿Y con cuál cover fue el que iniciaron? ¿Cuáles son las bandas que más les gusta o los solistas tal vez que les...? Sí, tenemos varias influencias, ¿no? No solamente de estas décadas antiguas, sino, por ejemplo, el guitarrista le gusta mucho el jazz, al bajista igual, a mí me gusta el latín bastante, y a la cantante no sé. Me gusta el metal. Ah, el metal, sí. Wow, eso es algo diferente. Y de hecho nos ayuda, ¿no? O sea, que cada uno tenga su influencia, eso hace que la banda se ensamble de mejor manera, ¿no? Cada uno le meta su sabor ahí. Claro, o sea, yo realmente sí me pregunto cómo haces para acoplar el metal a lo que ustedes pues hacen, ¿no? porque no... Lo que sí he escuchado es que tu voz, bueno, ya la van a escuchar más adelante, es que tu voz, pues, es bastante fuerte, entonces puedes hacerle como varios matices. Uh-huh. Tal vez de esa manera lo... Claro, o sea, sí he tratado de coger algunas características del metal, pero también es súper complicado cantar metal porque es una técnica completamente diferente, entonces... Al 100% no he podido adaptarlo porque al 100% tampoco puedo cantar metal como quisiera. Pero creo que es una forma de ir tomando cositas de diferentes lados, ¿no? De diferentes géneros y ir acoplando. Y ver qué te resulta más que todo, claro. ¿Será que me puedes subir la cortina un ratito? Porque tengo que explicarles algo a los chicos y me sacas del aire un ratito. Ya volvemos con más. Ahora sí, pequeños problemas técnicos, pero bueno, aquí tratando de darles lo mejor. Ahora sí, ya no nos ven a la Isa y a mí, pero les ven a todos los chicos de la banda. Exactamente, ahí los ven en el Facebook Live. Así que chicos, ¿qué les parece si comenzamos con una canción? ¿Con qué canción les gustaría comenzar? A ver, chicos. Bueno, como te comentaba, nosotros también somos muy versátiles. Podemos hacer cualquier género que nos pidan. Entonces hemos tocado rock, hemos tocado baladas del recuerdo, hemos tocado Carlos Vives, por ejemplo, tocamos ayer. Ajá, hicimos un tributo a Carlos Vives y Fonseca, entonces... ¿A qué bacán? De hecho, ahora trajimos un repertorio... variadito. Fanesca. Exactamente. Mejor, porque de eso se trata, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces tenemos, sí, a ver, ¿qué será la de Carlos? ¿Carlos? Ajá. Bueno, Carlos, entonces Vives. Carlos Vives de una. Un ratito. Deles un minuto, se están preparando. ¿Qué tema de Carlos Vives es? La tierra del olvido. La tierra del olvido es bueno, ¿no? Sí. Vamos a romper el intro. Por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol que espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos sin navegar. Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, y yo te quiero. Así espero tu regreso. a la guerra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero. Yo me muero. Gracias. Bravo. Lo siento, es que estaba aquí tratando de arreglar algunos problemillas técnicos que estamos teniendo con el video, pero realmente sí, me encanta bien cómo haces ese cover, o sea, quedó full bacán. Muchas gracias. Tu voz es como que, no sé, súper bonita, suavita, bonita, todo así como que bien bonito. Chicos, cuéntenos un poquito también sobre su trayectoria, porque nos decían, bueno, que iniciaron en 2017, que quisieron hacer covers clásicos, pero también ahora que ya no hacen tantos clásicos, pero ¿qué es lo que les lleva a conformarse como banda? ¿Cómo se conocen? O sea, nos conocimos claramente en la universidad, con Francisco y con Daniel. El Daniel fue mi compañero, entramos juntos de la universidad en el mismo semestre, y Francisco era un semestre adelante. Nos conocimos ahí y prácticamente por cosas de la universidad nos fuimos conociendo y tocamos de ahí juntos en los ensambles de la universidad, en las bandas de la U. Y una vez hablábamos con Francisco que podríamos organizar alguna banda a futuro. Nos reunimos la primera vez con otro, era con otro bajista al inicio y con otro cantante. Entonces luego, como lo paramos todo esto por lo de las tesis, justo estábamos yendo a armar las tesis, Francisco comenzó primero y luego me tocó a mí. Entonces fue como un año que paramos de tocar y luego creo que una vez hablamos con él y fue instantáneo lo que dijimos, ya, pues ahora sí, ya hagámoslo en serio. Entonces lo decidimos hacer en serio y hablamos con Daniel, cambiamos de bajista, le tenía más confianza a él, entonces fue como que dije, era más pana ahora para mí, para nosotros. Entonces creo que queríamos hacer algo más serio, porque antes no, creo que lo tomamos muy, como que no se podría haber llegado a lo que estamos ahora, ¿no? Entonces ahora como se armó todo, todo ha ido surgiendo por nuestro trabajo, pero porque mucha gente sale, pero porque tiene contactos, porque tiene facilidades, no sé, económicas también. Nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo por nuestra cuenta, yendo a buscar de bar en bar, hablando con un montón de gente para llegar al lugar que nos diste tocar en el Red. Pasamos por como 10 bares así, hablar y hablar, y que no nos iba bien o no querían pagar o no había equipos, todo era un relajo. Pero prácticamente después todo surgió, todo fue saliendo bien. Estamos aquí. Y con esto que nos cuentan ahora, ¿cómo se sienten en este momento? Pues con lo que me cuentas, están un poco más consolidados, están ya escalando, tienen su propio como sitio para tocar, ¿no? Porque siempre tocan en el Red. Entonces, ¿cómo se sienten en este momento? O sea, sí, nos sentimos muy, muy felices de lo que hemos logrado. Como dijo David, ha sido un trabajo muy duro. Lamentablemente aquí, pese a que hacemos covers, ni siquiera son temas inéditos, ha sido muy difícil surgir como banda, ¿no? Y tener un nombre. Las condiciones que existen son muy precarias en cuanto a sonido, en cuanto a organización, en cuanto a paga, y eso es muy difícil, ¿no? Y por eso ahorita nos sentimos muy, muy seguros, muy felices, vuelvo y repito, de todo lo que hemos logrado, ¿no? Como banda. Ahorita estamos tocando como banda de planta en el bar que tú visitaste todos los fines de semana, los viernes, y ahorita vamos a tocar también los sábados. Así que sí, o sea, muy, muy contentos por el trabajo que hemos realizado hasta hoy y con más fuerzas para seguirle dando. Ajá. ¿Esperan tal vez en el futuro tener sus temas propios, temas inéditos? Totalmente. Estamos en ese camino también. Tenemos... acá David tiene algunas maquetas y esperamos ya concretarlas, ¿no? Empezar a trabajarlas. Bueno, chicos, yo creo que deberíamos irnos con otra canción, porque a mí me gustó bastante. Sí, es como chévere, igual para eso vinimos, ¿no? Para presentar la banda. Así que, ¿qué tema les gustaría tocar? ¿Para sí? Ahora sí, un clásico. Ah, ahora sí vamos con un clásico llorón. Clásico llorón. Para todos aquellos que estén medio depres, ahí va. Para que se deprimen más. Guay. Ya no responde ni el teléfono. Pende de un hilo la esperanza a mí. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de su silencio. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que voz, ¿verdad? Muchas gracias. Chicos, realmente tocan súper bien, o sea, todos somos súper bacán. Les estaba ahí siguiendo la pista por el video y suena genial. Muchas gracias. Sí, y bueno, chicos, cuéntenos un poquito también sobre los planes que tienen a futuro, porque ya estábamos hablando de, pues, que querían sacar temas inéditos, pero ¿qué más se viene con Back to the Hits? Se vienen muchas sorpresas, aparte de los temas inéditos, tributos increíbles que vamos a realizar. Por ejemplo, se viene a uno a Red Hot Chili Peppers el 16. Sábado 16, ajá, Red Hot Chili Peppers. Exactamente, en el Red. Digan dónde es, ¿sí?, para que la gente caiga. Chévere. Y le está... Pensé que no había chance. No, dile. Es en el Red, que queda en la Mariano Aguilera y Martín Carrión. Es atrás del edificio Movistar, en la calle de la Flaxo. Justo ahí. Exactamente. Ahí. Bueno, se viene este tributo de Red Hot, se viene un tributo a Soda Stereo también el 30, a Radiohead también. De Rock Argentina. Y de Rock Argentina el día viernes. Este día viernes. Entonces, sí, caigan. Los esperamos. Va a estar increíble el show ahí con nosotros. Chicos, ¿qué les parece entonces si para finalizar nos vamos con un clásico? En inglés también cantan, ¿verdad? Claro. Así es. Algo de pop, no sé, de rock, ¿qué les gustaría? Vamos a Alanis Morris. Yo también. Por si acaso tienes alguito de agua que me regalen. La vocalista está seca. Elegina. Me gusta para el contrato. ¿Y eso no? Bueno, los chicos se están preparando, sí. Están hablando de qué música, pues, van a tocar, cómo lo van a hacer, porque bueno, es un poquito difícil sin batería también, ¿no? Me imagino, seguirle el ritmo a la canción. Sí, no pueden vivir sin mí. Bueno, pues ya mismo comenzamos con la música. Y bueno, mientras tanto, ¿qué te parece si dices en las redes sociales cómo les pueden encontrar? Así es, estamos en Facebook como Back to the Hits. Encuéntrenos ahí. Esa es nuestra red social, la que más manejamos ahorita. Y al número de teléfono 0999908165. Otra vez, por favor. Sí, porque 09999, es decir, 4 veces 9, 08165. Ya tienen ahí el contacto. Ajá. Cuando deseen, pues hacen todo tipo de covers, ¿no? Así es, somos muy versátiles, igual para cualquier evento social, matrimonio, divorcio, lo que usted necesite. O sea que podemos festejar un divorcio con... Totalmente, a lo grande. Chévere, chévere, chicos. Cuéntenme alguna anécdota que les haya pasado en alguna, pues, tocada. Algo gracioso o quizás, no sé, algo diferente que les haya sucedido. Sí, justamente hace unas 2 semanas estuvimos haciendo un tributo a Bee Gees y ABBA y estuvo de público un señor extranjero que no hablaba nada de español, solo inglés. Y resulta que cumplía años también, entonces nosotros siempre... decíamos feliz cumpleaños a las personas del público. Y como el señor no hablaba nada de español, pensó que estábamos, no sé, burlándonos de él, no sé, alguna nota ahí en español. Y se enojó mucho y nos insultó y se fue. Entonces, sí fue algo incómodo y a la vez chistoso. Entonces, hay que saber manejar a veces ese tipo de público, ¿no? ¿Y alguna otra cosa que les haya pasado a ustedes? No sé, por ejemplo, a mí me han contado que ay, se les olvidó la guitarra, que justo ese rato se enfermaron, bueno, de todo, ¿no? Sí, o sea, de hecho hemos pasado por todo. Nos ha tocado subirnos al escenario por ejemplo, por ahí el guitarrista terminó con su novia y estaba depre, pero tenía que subirse a tocar. O el señor estaba enfermo del estómago, igual, tenía que subirse a tocar. Rayos. Ajá. Entonces, sí, de todo un poco nos ha pasado, en realidad. Bueno, chicos, creo que ahora sí ya estamos listos para la música. Así que vamos a escuchar. ¿Qué tema vamos a escuchar? Out and Out de Alanis Morissette. Chévere, vamos. ¿Qué? I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you. I know the passion of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? That she speak eloquently, and would she have your baby? I'm sure she make a really excellent mother. Cause the love that you gave, that you made, wasn't able to make it enough for you to be open wide. And every time you speak her name, does she know how you tell me you hold me until you die? Till you die, but you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cruel affair that you give to me. You, I don't know. You seem very well. Things look peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to buck you in the middle of dinner. I was a slap in the face. How quickly I was replaced. Now you're thinking of me when you fuck her. Cause the love that you gave to me wasn't able to make it for you to be open wide. No. And every time you speak your name, you know how you tell me you're hungry until you die. Till you die. Y te cuento que a la gente le gustó tanto, tanto, que me están pidiendo que interpretes un tema de The Beatles. ¿Qué te parece? ¿Es posible? Perfecto, si sabemos, si no acapelan, porque no me dicen. ¿Qué tema es? No me han dicho qué tema, es más, ni siquiera sé el nombre de la persona que nos está solicitando el tema, porque solamente nos pusieron, hola, buen programa, pues les pido que interpreten algo de The Beatles. Ya, me dijo el nombre, Geo Luna, así que un saludito para Geo Luna. Acapela. Y pues... Sí, mandamos uno de Red Hot Chili Peppers acá, ¿no? Y si es que quieres Red Hot Chili Peppers, preguntan. Puede ser también Red Hot Chili Peppers, pero creo que él quiere The Beatles. Acapela. Acapela, de una. ¿Qué tema será que le gusta? Déjenme pensar. Hey Jude. Hey Jude, sí. Hey Jude. Un fragmentito de ser humano. Sí, un fragmentito. Sí, un pedacito nomás. Yeah. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For all you know, that it's a fool who plays it cool by making this world a little colder. Súper chévere, complacido, querido Geo Luna. Así que bueno, ha sido súper, súper fan de los Beatles, porque tiene hasta en su foto de perfil a los Beatles. Así que tenían que ser los Beatles. Pero ahora sí, para finalizar, como quieren, pues, ustedes rendirle tributo a Red Hot Chili Peppers, lo van a hacer el próximo sábado. Sábado 16. Sábado 16. 9 p.m. En Red. En Red. Es como atrás de, más o menos por el edificio de medios públicos. El edificio Movistar de la República. Ya, el Movistar de la República, atrás, ahí está ubicado el local para que vayan y conozcan a la banda. Así que, ¿con qué tema nos vamos, chicos? Californication. Californication. Thank you.

Bueno. Hemos tenido el día de hoy un montón de problemitas técnicos, pero eso no nos ha impedido que estemos aquí nuevamente en Lo que te encanta. Se nos acaba de apagar la computadora por donde sale la música, así que por eso se nos cortó ese temita. Pero, Isa, si tienes el pautaje, puedes ver por qué elegí la canción que estaba sonando de Madonna, Like a Prayer. Like a Prayer. Escogiste esa canción porque Madonna celebra los 30 años de esta canción transgresora, como lo has puesto aquí. Pero es una canción súper. O sea, que... Súper. Que en su tiempo... Así mismo, súper. No, que en su tiempo marcó una polémica súper grande. Remontémonos a 1989, donde Madonna publicaba su cuarto álbum de estudio con un sencillo promocional que literalmente causó polémica. Los símbolos religiosos usados en este videoclip y la historia narrada despertaron el repudio de la iglesia y los sectores más conservadores. El problema no era el disco completo, sino una canción en particular, su letra y sobre todo el videoclip. Fue nombrado por MTV el más transgresor de la historia. Y el sencillo consiguió vender 5 millones de copias y alzarse en el número 1 en 15 países. La artista ha usado su Instagram para recordar esta polémica y reírse de todo lo que le pasó cuando este single salió a la luz. Feliz cumpleaños a mí y a la controversia, escribió en sus redes sociales. Hace 30 años, un día como hoy, lancé Like a Prayer e hice un video que causó mucha controversia, porque besé a un santo negro y bailé frente a cruces ardiendo, recordó la estrella del pop. Sí, ¿quién no se acuerda de ese video tan bueno? La reina del pop pone en primer plano el problema del racismo dentro de la sociedad estadounidense, la figura de la mujer y la religión y todas esas cosas que son muy densas. Eso, entonces, bueno, yo me acuerdo de este video, me acuerdo de la música, la primera música de Madonna que era súper buena, o sea, esa música que creaba polémica, que creaba noticia y que nos trataba de decir algo, ¿verdad? No es la única, tiene también Like a Virgin, por ejemplo, o sea, que son canciones de Madonna que realmente han dado de qué hablar, ¿no? Sí. Entonces... Igualmente, decidí poner esta canción, yo hice el pautaje de esta semana, la semana pasada lo hizo Isa, porque es una mujer que ha dado de qué hablar. Y como estamos, pues, en el mes de la mujer, ayer festejamos el Día de la Mujer, pues entonces decidimos hablar de Madonna con el tema Like a Prayer. Así que, ya que hemos solucionado este problemita, vamos a escuchar este tema musical en el Más Allá de la Historia y regresamos con más de Lo que te encanta. El pop más allá de la historia. Down on my knees, I'll fall. así de rápido se nos acabó el tiempo, Isa. Ya estamos por terminar este programa de la tarde de hoy. Sí, cuando hay buena música, banda en vivo, el tiempo pasa muy rápido. Sí, estuvo bacán la música en vivo, o sea, a pesar de que no estábamos como que preparados para eso, los chicos también es la primera vez que vienen a radio, sí. Entonces estaban así todos como que wow, y todo, sí. O sea... Pero estaban muy emocionados. Estaban muy emocionados, estuvo súper, súper chévere, así que nuevamente los volveremos a invitar. Uh-huh. Y bueno, para finalizar este programa, les tengo el último tema de Ricardo Pita que nos lo mandó pues esta semana para que lo sonemos, se llama El Sueño. Así que, ¿has escuchado a Ricardo Pita? La verdad, no he tenido el placer. Bueno, va a escuchar en este momento y yo sé que te va a gustar, porque el Ricardo Pita es un bacán. Yo sé hemos que tenido. Te va a gustar. Yo lo sé, ¿no? Es que yo sé los gustos sé que tiene. Gustos. Son buenos, o sea, no digan que no. Exacto. Entonces, bueno, aparte de eso, le mandamos muchos, muchos saludos. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en Lo que te encanta. Isa, te olvidaste de mandar el saludo a la persona que te estaba saludando. Ah, sí. Valga la redundancia de la fe. Sí, Geoluna, ¿verdad? Así es, sí. Geoluna te estaba mandando salud. ¡Oh! Panchito dice, ¡oh! Por ahí ya le escucharon al Adolfo, ya llegó un poquito tarde, pero llegó. Un poquito. Pero sí que... Trabaja. Bien, hola. Que te vaya bien. Y bueno, muchachos, de mi parte, mi nombre es Fernanda Báez. Me despido hasta la próxima semana. Les dejo con Ricardo Pita, El Sueño. Sí, yo, bueno, soy María Isabel Urbano y nos vemos el siguiente sábado en Lo que te encanta. Chao. Al son del pop. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.